Pues tenemos con nosotros a Adrián Rudimental, persona del mundo musical vizcaíno, al que yo creo que nos conocemos de vista de toda la puta vida, Sí. pero nunca hemos llegado a hablar hasta el otro Nunca día. habíamos entrado en conversación hasta que se dio la circunstancia, Efectivamente, el bolo como de. suele pasar. Sí, que. No, yo de un tiempo a esta parte con la radio, o sea, he traído a gente a la radio con la que me he puesto a hablar, más o menos de mi quinta. O sea, es de mi generación, que me he puesto a hablar y digo, coño, pues hemos estado en 800 bolos juntos. O os he visto a vosotros Efectivamente. tocar, o hemos estado los dos como público, y me cago en la puta, joder. No podemos haber hablado entonces, ¿sabes? Porque luego al final del día, tío, es una teoría mía, a medida que pasa el tiempo hay muchos amigos con los que no coincides en nada. Y ojalá hubieras estado con las personas con las que coincides desde el minuto uno. Sí, pero bueno, al final la vida da muchas vueltas y nunca sabes, te encuentras, te reencuentras Efectivamente. y como esta conexión que acabamos de hacer justo Sí. según estábamos aquí preparando el inicio Efectivamente, del porque programa. madre de Dios, que fíjate que hablamos de música y todo el otro día en el bolo de Desert Mountain Drive, en el Crazy Horse, pero Poliéster. Poliéster fue mi primera banda Cuéntame un en los poco, años 90. cuéntame, hazme una mini biografía, ¿va? Para refrescarme a mí. Y para que la peña sepa de lo que estamos hablando. Bueno, Poliéster, pues fue una banda que la monté porque con unos amigos, bueno, que tuve que buscar amigos, pero en aquella época no había Jodido. internet, no había hostias, entonces poniendo anuncios por ahí en las universidades. Y ese tipo de cosas, conseguí encontrar gente que más o menos tuviera unos gustos parecidos. En un momento que estaba la eclosión del Ghetto Sound, bueno, el principio del Ghetto Sound realmente. Yo, de hecho, pues anteriormente yo era muy, muy amigo en aquella época de la gente del Inquilino Comunista, que, bueno, Son como los incluso. padrinos, ¿no? Se puede decir. Sí, y bueno, de hecho en un momento dado estuve a punto de formar parte de ellos, pero bueno, no se dieron las circunstancias. Entonces, bueno, monté mi propia banda, que se llamó Poliéster, allá por el año 94. Y pues estuvimos como 4 años de vida aproximadamente, grabamos una maqueta y dimos como un par de docenas de conciertos Ni tan mal, aproximadamente. ni tan mal, Sí, ahí ¿eh? en los sitios más imposibles. Ya me puedo imaginar. Después de haber hablado, conversar con la peña de la movida, incluso con gente de Cáncer Mulo, los sitios en los que tocara era cualquier sitio, o sea, Sí, donde te ahí dijeran. había más permisividad que ahora y se podía tocar en cualquier bar con metiendo ruido y sin problemas, ¿no? Sí. Bueno, problemas alguna vez sí, ya no, alguna vez ya vino la policía pues a detener el concierto por alguna denuncia de algún vecino, pero bueno, cosas, No, gajes del era. oficio. Tenía sentido y tampoco pasaba de vez en cuando y no era más de una anécdota. Ahora, en cambio, vamos, o sea, están ahí. Sí. Sí, No. ahora las normas son mucho más estrictas y los vecinos tienen menos tolerancia, lo cual también es lógico, pero bueno, en fin, también hay más sitios acondicionados donde se puede tocar a día de hoy. Y nada, has traído una cancioncita de Poliéster que, bueno, o sea, menudo viaje astral en el tipo que estoy haciendo ahora mismo acordándome. Como te he dicho, de aquellas 2 veces que os vi, que fueron dos, que ni tan mal, teniendo en cuenta que durasteis 4 años, tocando con Indetermined, que ahora son gringo, con el mítico Machín al bajo, recordemos, y tocando con los Montarbo, me has dicho, y con, No, era. con Montarbo y con los Grohl tocamos. Joder, los Grohl, vaya directazo que tenían. Porque además no, me recuerdo que el debut fue en el concurso de pop rock de Guecho, en el Swans. Y ese Efectivamente. fue el primer concierto que dimos. Y a partir de ahí, pues directos, nos fuimos estrellando por ahí, Sí, no, como ¿no? todas las bandas. Sí, como el 89% de las bandas que Sí. participaron de aquella escena, sí, ¿no? Fue un momento de creatividad puntual que duró lo que duró y la verdad es que joder, fue una gozada. Ten en cuenta cómo es Guecho y lo muerto que está culturalmente. Fue Sí. una gozada que el mero hecho de que existiera, yo creo. Y nada, pues oye, vamos a escuchar ahora, como os he dicho, la primera banda de Adrián, como hemos dicho, Poliéster, y la canción se llama Date. Ah, Toma recuerdo este de Poliéster. Pues sí, Poliéster, una banda que bueno, que realmente, bueno, estábamos en aquella época, pero teníamos unas influencias un poco más amplias que otras bandas de hecho, ¿no? Yo igual era un poco más mayor, de hecho los compañeros de la banda eran un poco mayores que yo, o sea, quiero decir, yo era un poco mayor que los demás. Entonces venía pues con otras influencias musicales que no eran tan justo la música del momento, ¿no? Sí, ya te entiendo. Entonces, bueno, fue una época muy interesante y bueno, luego el grupo se acabó pues por las circunstancias que suelen pasar y monté un grupo justo después. Que es lo que va a sonar ahora, ¿no? No he traído de ellos porque no he encontrado... Queríamos tener una maqueta, pero tuvimos una vida más breve de un par de años y no he localizado nada en este momento. Un grupo se llamó Echo. Ni idea. No, pues realmente pues íbamos a grabar una maqueta con Javi Letamendía, del Inquilino, y tocamos, pero muy pocos conciertos realmente. Ahí no conseguimos llegar a tener una estabilidad en la formación. Sí, no, es de arrancar, ¿no? Que se dice. Y bueno, pues la verdad es que la maqueta quedó bien grabada y estas cosas, pero no... No acabó de funcionar. Pero bueno, en fin. Otra historia más para contar, ¿no? Sí. ¿Cuántos conciertos hicisteis? ¿Dices conciertos? Con Echo, pues serían 4 o 5 conciertos aproximadamente, no muchos más. ¿Y compartisteis algún miembro de la formación de Poliéster o...? Una temporada el bajista de Poliéster, Gonzalo, estuvo también en Echo, pero solamente al principio, luego entró otro bajista. Fue cambiando la gente y ya, al final no... Nos poníamos a ensayar y cuando... O sea, estábamos ensayados, ya cambiaba la formación y no había manera de sacar adelante. Y eso, allá con el año 99 aproximadamente, pues de alguna forma colgué la guitarra durante una década, más o menos. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Las circunstancias de la vida, ya sabes. Te pones a trabajo, tomar en serio familia, la vida. Sí. Y colgué la guitarra durante una década aproximadamente. Y luego me reenganché ya allá por el año 2008, por ahí, sí, colaborando con un amigo que tenía un proyecto que ya ahí empezaba a surgir la parte más psicodélica en aquel proyecto. Y Y bueno, y luego estuve grabando en solitario varias cosas, maquetas, buscando gente. Y finalmente puse en marcha, ya por el año 2010, un grupo que se llamó Collider. Éramos un trío. Y estaba conmigo, bueno, Eddie Maracas, que es actualmente está en Chubascos, la productora de vídeos. Y Dena Flows, que es fotógrafo habitual en los conciertos, que saca, bueno, Me quiere sonar, pero ahora mismo no bueno, le sigo. tiene ahí una web con un montón de fotos, este es de los que se ve 250 conciertos al año, Vale, sí. cuando menos. Y bueno, hicimos cuantos conciertos, y en el año 2014 grabamos una maqueta producida por Mike Mariconda, el mítico guitarrista de los Devin Dogs y los Ranch Hands. Joder, los devolvió, los chaval. Y lo que pasa es que, bueno, que después de grabar la maqueta, que la idea era editar un single o un EP, pero después de grabarla nos separamos. Esas O cosas sea, que pasan. sigue, ¿no? La maldición, ¿no? Sí, había, bueno, un poco de agotamiento, ciertas circunstancias que nos llevaron a aparcar el proyecto. Hace poco hicimos un ensayo de reunión. Y Al hilo de la promete. muerte, murió hace unos meses, o fue, igual ha pasado ya un año, Aingeru, que era bueno, el que puso era un colega nuestro que era técnico de sonido en la Fiber, y se montó un concierto De tributo, sí, homenaje y homenaje. tal, y íbamos a haber participado en ese concierto, pero luego al final las fechas fueron imposibles de cuadrar. Y no surgió. Pero bueno, no, nos reunimos, Y no hicimos está, un no par de está. ensayos y eso está por ver Sí, puede seguir, ¿no? si sigue, si se Vale. retoma en algún momento. Y bueno, de esta maqueta que hicimos, Collider, había dos temas propios y dos versiones. He traído una versión que yo creo que es lo que mejor nos quedó, de la canción Windows of For Love, que es de los Wipers, la banda Ah, de lo conozco, Oregón conozco. de los años 80. Y aquí tenemos, señores. Pues ya veis la accidentada carrera musical de Adrián, pero poco a poco yo creo que ha ido encontrando el camino. Y lo que se demuestra es que cuando crees que ya no, porque después de colgar 10 años la guitarra, o sea, ¿quién te habría dicho que ibas a volver con renovadas Sí, energías, no, de no? hecho yo tenía la guitarra, la cogía en casa, me ponía a tocar, y como yo siempre he sido más compositor de canciones que guitarrista, yo empecé a tocar la guitarra porque quería hacer canciones. Mira la manera más Y fácil, igual. entonces cogí la guitarra y no tenía la inspiración suficiente para hacer canciones que me gustaran. Por eso la colgué de alguna forma, porque Ya. no me desencontré con Sí, ella. sí, sí, sí. Pero porque nunca había querido ser guitarrista. Me está recordando mucho al músico, claro, que conoces y lo mencioné el otro día, a Loop. El Robert Hanson, que le pasó bastante parecido. De repente llevaba 7 años con Loop. Dejó Loop. Cortó por lo sano, además, de hecho, estoy en un grupo de Loop. En Facebook hay varios ex miembros de la banda y te cuentan historias. Y el tío simplemente coge un día y les dijo: ya está, se acabó. O sea, no, no hubo una reunión ni una discusión, ya. Entonces, cuando hizo Main, y el tío estuvo 22 años desconectado a la guitarra prácticamente. Y aquí ha vuelto. O sea que no, me gustan esos momentos, tío, porque eso quiere decir que todavía hay una chispa dentro, hay un. Que no se ha agotado esa gente, que dice la gente, cuando ya te haces mayor ya estas cosas hay que dejarlas de lado, ¿sabes? Mola que exista esa chispa. Y ahora lo vamos a comprobar con este Windows Shop for Love de los Wipers. Thank you. Estos Colliders, la verdad es que un cambio importante de intensidad desde tus años en Poliéster. Sí, ahí está mucho mejor grabado, evidentemente. Hay una progresión en todos los sentidos y bueno, y también ayuda la canción, que mola bastante. Sí, la versión, claro, que es una versión. Sí, recuerdo que en esa maqueta también versionábamos el Sex Beat de Gun Club. Joder. Y, es que... y un par de canciones propias. Maravilla. Y bueno, con Collider hicimos como 7 u 8 conciertos a lo largo de esos 4 años. Sí, sí, sí. Y ahora pues vamos al proyecto actual, ¿no? Bueno, que todavía nos trae... vamos a contar más cosas, que todavía hasta llegar ahí. Bueno, bueno. También quiero contar la anécdota de dónde viene el nombre de Rudimental. Hostia, pues va a ser que sí. Sí, porque es que me sonaba a mí de... O sea, es decir, es un nombre que me ha bailado por mi cabeza. O sea, ha aparecido algún momento de mi vida. He hecho Rudiment. O sea, no sé si me entiendes, te quiero decir, ¿sabes? Uh-huh. Como cuando. Como te podría haber pasado a ti, que no te ha pasado, pero el desenterrador. ¿Qué coño es eso, sabes? ¿Quién es? ¿Qué es? Ha pasado, pero nunca le di más cuenta. Sí, bueno, a ver, Rudimental vino. El caso es que en Collider todos teníamos un sobrenombre, ¿no? Entonces estaba el bajista, que era Eddie Maracas. El batería, que se llamaba Elder, el nombre que tenía, creo que era Elder, no consigo acordarme cuál era su sobrenombre, sí de su nombre, pero no me acuerdo del sobrenombre. Entonces yo andaba buscando un nombre para ponerme, y entonces al hilo de unas grabaciones mías caseras que le pasé a un amigo mío que es crítico musical muy conocido aquí en Bilbao, dijo que eran, que sonaba rudimentario, y con eso conseguí sacar mi nombre, Rudimental, haciendo un juego de palabras con lo de rudimentario. Joder, está bien. Esa es la historia. Y bueno, desde entonces, Rudimental he usado ese nombre, tanto, bueno, aparte del Facebook y tal, como pinchadiscos soy Rudimental, y luego una época que toqué yo en solitario con guitarra acústica, En paralelo con la época de Collider, usaba ese nombre también. Y entonces, aquí estamos. Y luego, porque, bueno, una época que me dediqué más al tema acústico, cuando acabó Collider, entonces monté un dúo con un amigo, con Juanjo Espizua, y nos llamamos Duóxido. Y dimos pues unos cuantos conciertos por ahí, pero durante un par de años aproximadamente. ¿Tampoco se grabó nada? No, ahí no hay nada grabado, hay grabaciones caseras que, bueno, que tampoco... Hombre, podría haber traído aquí material para un montón de estos, que, bueno, yo, si no te lo paso otro día. Ya me rularás, porque sí que tengo interés más que nada para entender toda la evolución. ¿Y qué erais? ¿Guitarra, batería y voz? O sea, No, éramos dos guitarras acústicas, rollo acústico. Vale. Un poco la faceta más folky, blues, mía. Que todo el mundo pasa por esa... Sí, a mí me gusta. Y de hecho, como Rudimental hice un concierto el verano pasado en Algorta. En... ¿Cómo se llama el bar este que está ahí en la Plaza de San Nicolás? Joder, sí... ¿La plaza? No. Encima del Magis, ¿cómo se llama este que está ahí encima? Hostia. Ah. No me sale el nombre. Bueno, no me sale el nombre. El... Qué horror, yo soy de Algorta, macho. Sí, pero bueno. Bueno, no. Esta primavera pasada, o sea, hace unos 6 meses. Y no descarto volver a sacar mi guitarra acústica y seguir desarrollando esa faceta. Porque mola. No, además casi te mantiene fresco en cierto modo, ¿no? O sea, estás como todo el rato haciendo algo. Claro. Y porque si no, ves como que igual ahora ya tienes un grupo y tal, pero igual ves que tus proyectos no salen, que no duran, y también te puede volver a desmotivar. Entonces, claro. De hecho, desde la época esta de que estuve con mi amigo Juanjo haciendo Duóxido, desde entonces montamos unas jams todos los meses. Ya llevamos como 4 años en el Trapi, en el bar Trapi en Bilbao, en La Casilla. Una vez al mes, los viernes, son unas jams acústicas que, bueno, que están divertidas, y ahí digamos que desfogo mi faceta acústica. Haciendo versiones de grandes canciones de ayer y hoy. Perfecto. Oye, pues hablemos de tu proyecto actual. Y bueno, y de lo que habéis hecho y lo que vais a hacer. Bien. Bueno, de hecho, Silver Surfing Machine, que es mi proyecto actual, nació ahora, según moría Collider. Y de hecho, el bajista de Collider colaboró en el inicio, ¿no? Entonces, este es un proyecto muy personal, el cual empecé trabajando con unas bases rítmicas que en realidad era en el local de ensayo que teníamos entonces, como Collider era un viejo teclado Farfisa, un órgano Farfisa, que tenía unos ritmos básicos. Programados, ¿no? Los típicos ritmos de acompañamiento de un teclado. Entonces yo metía eso, luego cogía cinta y ponía unas teclas con unas notas del órgano, sí, pulsadas permanentemente, y tocaba la guitarra encima. Y así fue como se crearon las canciones y la semilla de lo que fue Silver Surfing Machine. Yo con mi guitarra, el teclado y mi voz y mi mente en expansión, básicamente. Como tiene que ser. Porque buscaba darle salida a mi faceta más psicodélica, más raruna, digamos, ¿no? Musicalmente. Entonces, este proyecto me llevó mucho tiempo sacarlo adelante, porque era muy difícil encontrar gente que quisiera participar. Entonces, ya te digo que Eddie Maracas participó en la primera época, pero bueno, no quería involucrarse, y luego estuve buscando gente durante un tiempo, con la idea de hacer inicialmente un formato dúo, bajo y guitarra, y luego la base rítmica disparada, ¿no? Disparada. Y bueno, finalmente, después de varias intentos y un primer concierto frustrado que no llegó a ser, porque justo el bajista que había entonces abandonó 2 semanas antes del concierto. Classic. Hará hará pues 2 años y medio, una cosa así. Conseguí estabilizar un poco la formación con Chemi, el bajista que toca en Villapellejos y Los Plomos Los plomos conozco. de Deusto, y que se incorporó al proyecto. Y luego, pues con otro guitarrista también, John, que se incorporó también, y durante un tiempo funcionamos con formato trío. Tocamos una canción una vez en uno de los homenajes que se hacía en el Satélite T, montados por Bolo. Un homenaje a Lou Reed, que tocó una canción de la Velvet Underground, Here She Comes, que solemos tocarla desde entonces. Y luego dimos un concierto en un sitio tan poco razonable para lo que hacíamos, como es el Coppola, la pizzería de Bilbao, que este concierto fue hará aproximadamente año y medio. Es que sí, no, no, no En puede ser. formato trío. Y luego, como dúo, dimos un concierto en la Triangu en el mes de junio de este año aproximadamente. Y no hemos. No, en el mes de junio un poquito antes, yo creo que en mayo o así. Y luego hemos dado un concierto en la Sala Shake en agosto, en Fiestas de Bilbao este año. Ya con formato cuarteto. ¿Con batería? Con batería y con una chica que toca sintetizadores que no teclao. O Vale, sí sea, que sintetizadores que no. Pero ya. sin teclao. Entonces, Y ese concierto fue con batería, bajo, guitarra y buenas sintetizadores. vibraciones, ¿no? Sí, y ahora estamos preparando una participación en el ciclo de Isaran Star, con un homenaje a Spaceman 3, que va a ser este 20 de diciembre en la parte de arriba del Café Anchoquín, Junto acompañados de con La Secta. Secta, nada más y nada menos. Sí, La Secta van a hacer psicodelia sesentera y nosotros vamos a darle El primer disco, ¿no? al primer disco de Spaceman 3, junto con alguna canción propia, prácticamente entero el primer disco de Spaceman 3. Sí. Solamente queda fuera la versión que hacían ellos de Los Stooges, la de Little Doll. Sí, no, no tiene sentido que no la toquéis si es una versión en sí mismo. Sí, y bueno, y básicamente porque tenemos relativamente poco tiempo y queremos también meter alguna canción Ya. nuestra, como la que vamos a escuchar ahora. Canción esta que está grabada, autoproducida, grabada por mí en el local de ensayo y luego producida peleándome ahí con el ordenador durante unos cuantos meses, que se grabó el verano del año pasado. Se grabaron las bases y terminé la producción pues este invierno pasado. Y esto es lo más reciente, reciente, reciente y fresquito, ¿no? Esto es lo más reciente que he hecho. Esta canción que se titula Hay un lugar cerca de aquí, que está hecha, bueno, realmente en aquella época estábamos en formato trío. O sea que es Guitarra, la batería es bajo, caja de ritmos, ¿no? sintetizador y caja de ritmos. Vale. Pues aquí la tenéis. La tercera banda, aparte de varias bandas que nos han mencionado que no ha podido traer ningún material, como Duóxido o como, ¿cómo se llama la banda después de Polistia? Eco. Eco. Así que bueno, oye, pues nos da, pero os va a dar tiempo para escuchar más música, no os preocupéis. Silver Surfing Machine, hay un lugar cerca de aquí. Os recuerdo, el 20 de diciembre, jueves, en la parte de arriba del Anchoqui, como parte del ciclo de Izar Star, junto a La Secta, o sea, bolazo, no os lo perdáis. ¿Por 6 pavitos o 5, me has dicho? 5 anticipadas, 7 en taquilla. Ah, mejor imposible. Thank you. Thank you. Pues bueno, ya con esta cancioncita de tu nuevo proyecto, el proyecto actual, formato cuarteto, que como hemos dicho antes, sonará el 20 de diciembre en Anchoqui. Bueno, que en realidad en Anchoqui estamos como quinteto porque el guitarra que estuvo John, que Sí. durante un tiempo ha estado fuera de la banda, para esta ocasión se reincorpora. Joder, vais a meter Entonces, buen ruido, ¿no? sí, y luego en una canción vamos a contar con un par de amigas que van a hacer coros también. Entonces va a ser toda una celebración y una fiesta, ¿Cómo tiene que ser? que es lo que tiene que ser y lo que pide la música de Spaceman 3, además, Sí, que es sí, la sí, sí. que homenajeamos ese primer disco que a mí en su día, pues realmente fue muy importante para mí. De hecho, en Poliéster ya versionábamos a Spaceman 3, acabamos los conciertos siempre con la canción de Revolution. Joder, qué temazo, madre de Dios. Recuerdo que acabamos los conciertos con I Wanna Be Your Dog de los Stooges y Revolution, así empalmadas una con otra. Joder, madre Era mía, nada, sí. en la última época, la época que estábamos más contundentes, era con el formato con el que despedíamos los Joder, conciertos. eso es una buena manera de despedir, joder. Pues nada, oye, pues Bueno, cuéntame un par de historietas que tenías ahí en la sí, recámara. porque aparte de estos proyectos de grupos míos, digamos, estoy colaborando y he colaborado con algún otro grupo como músico. Entonces, he estado durante un par de años en un grupo que se llama Morralla, como guitarrista, que lo hemos dejado hace unos meses. Y ahora estoy tocando como bajista en un nuevo grupo más orientado al folk rock americano, que todavía no tiene nombre, pero que promete dar que hablar. Vale. Con el líder de este grupo, que es Edu Orbezua, tuvo un grupo hace unos años que se llama The Shannons, que bueno, pues grabó un disco con Santi Campos, por ejemplo, Del tocó. Sanons. No, Shannons, de Shannons. Vale, es que mierda, otro que está ahí flotando en el aire, pero no lo capto. Luego, Bueno, no. luego. Grabaron alguna cosa con Rock Indiana y tal, pues grabaron un disco en Barcelona, y bueno, pues tuvo un recorrido escaso. A mí siempre me ha gustado la sensibilidad y las canciones de Edu Orbezua. Y que están también vinculados con el sello Hanky Panky, porque su hermano es uno de los que lleva el sello Hanky Panky. Y bueno, me interesaba poner en marcha y nos hemos juntado en este proyecto Eduardo Bezua, yo, Juanjo Espizo, que es con el que tocaba en Duóxido, el dúo este que tuve, y Rafa, que es el batería de Silver Surfing Machine. Vale. Entonces, estamos Todavía en ensayando casa, tío. y esperamos que en unos meses podamos empezar a Hacer dar bolillo, ¿no? conciertos. Vale. ¿Qué grupos podrías decir? ¿Qué referencias así te salen en mente? De este proyecto. Es un rollo muy Big Star, Vale. Jen Clark, muy clásico Sí. sonido, pero con mucha sensibilidad. No es folk rock, pero yo siempre pongo la parte más rockera Sí. dentro del cuarteto que somos. Sí. Y bueno, es folk rock, country. Pero en ese formato, buscando una vuelta de tuerca, como hacían Big Star y como otras bandas, mezclando eso. También el folk y el pop británico. Bueno. Me sale en mente, pero igual me lío, que no lo sé. Me sale de Gobi Twins, podría ser. Cowboy Twins, pero. La idea es menos pop. Es Vale, vale. más canción narrativa americana tipo. Sí, te A ver, por entiendo, ejemplo, tío. Juanjo, él es un fan, un ultra fan de Dylan, con lo cual también es ese tipo de forma de hacer música, ¿no? Vale. Está ahí presente. Pues a la espera quedamos de que le pongáis nombre y que haya bolitos. Sí. Y oye, que tienes ya una. Me vas a hablar ahora de un disco que para ti tiene una importancia especial, que es el que va a Sí. sonar ahora. Sí, Estamos en este el Versus, en el Versus. que es la Vale. parte del desenterrador en la que pues soltamos lo que nos gusta y nos Sí, mueve. yo este grupo lo vi en la televisión española, en el mítico programa de la Edad de Oro, allá por el año 84, y de alguna forma me cambió no voy a decir la vida, pero sí la percepción musical. Fue la primera vez que entendí me enamoré de las guitarras sucias y distorsionadas. con este grupo. Anteriormente había oído música, pero no, mi hermano era muy musiquero, mi hermano mayor, y había oído cosas, pero fue con este grupo con el cual me enamoré de las guitarras sucias y distorsionadas y quise empezar a hacer canciones y tocar una guitarra sucia para hacer mis canciones. Vale, Estamos pues hablando de Dream Syndicate, de Steve su Wynn, ¿no? primer disco, de Days of Wine and Roses, y la canción que lo abre, que es Tell Me When It's Over. La verdad es que es un discazo redondísimo. No sobra ninguna canción, podrías haber cogido cualquiera. Sí. Y yo la respuesta, pues bueno, quería ver por dónde podía atacar, porque a mi manera de hacer el versus con el invitado siempre, o bien poner algo que es del mismo estilo que la banda que ha escogido, o en el caso de Dream Syndicate voy a usar. Ese momento que tú decidiste que te gustaba la música sucia. Y voy a poner un grupo que has traído tú. Lo siento, te voy a robar Perfecto. una banda, pero para mí fue es una experiencia personal. Primer grupo sucio, en el sentido sucio, como pueden ser sucios los Stooges, ese tipo de suciedad, o los Spaceman 3, o Loop, o para mí siempre ha sido Mahoney. Su LP este de Super Super Mozambique, Fat no me Big acuerdo. Mouth. Para mí, mira, ese es un grupo también que fue muy importante. Y para mí, yo puedo decir, claro, yo no viví el punk del 77, pero Claro. yo viví Mudhoney cuando Ya. salieron en el 88. Y para mí Efectivamente. fue, y para ti también, de alguna forma, fue el punk de nuestra generación. Sin lugar a duda, junto a Dinosaur Junior, junto Sí. a... Sí, no, no, de hecho es que es como junto a Melvins, si tenías la suerte de escuchar, porque Melvins fue más complicado que llegar al estado, pero va, por ahí van los tiros. Y yo tuve la fortuna, en el año 95, junto a Koldo Serra y mucha peña del Getxo Sound, irnos en un autobús al Reading Festival, en el que tocaba Mahoney, en la gira de My Brother the Cow. Y cuando tocaron esta canción, que va a sonar después de la tuya de Dream Syndicate, la Hate the Police. Es que para mí, ver a 20.000 personas pegando saltos, tío, pero con ese toque todo con barro, no sé si me entiendes, no. Yo a Mahoney les vi en el año 90, creo recordar, Joder, macho. en el Alto de Chiar, en la sala que había, en la sala de Chicharro. Es verdad que tocaron, sí, señor. Sí. Bolo de los que tengo ahí enmarcados Hombre, en mi vida. claro. No, no, sí, fue. Tú, yo los vi, además tú, es irónico, porque tú los viste en ese formato más gastechero, más garitero, y yo les vi en formato festival, y en ambos escenarios los tíos cumplían. Cumplían y cumplen. Sí, Yo, no, parece que vienen de gira. si no, no, yo, Mudhoney es un grupo que siempre que pueda voy a ir a Este año ver. que viene, creo que vienen de gira. Yo tengo ganas, una pena, se ha ido no sé quién de la banda. Está el Markar, el ARM Mientras esté está. Mark Arm y Steve Turner. Creo que sería uno de los dos, pero Sí. tendría que preguntar. Bueno, a ver. Anyway, pues vamos a poner entonces, como hemos dicho, de la banda de Steve Wynn, si no me equivoco era su Steve líder, Wynn, ¿no? sí. Dream Syndicate, la canción que comienza el disco debut, The Days of Wine and Roses, Tell Me When It's Over. Y después vamos a escuchar de Mudhoney, Hate the Police. Que de polis era de los Dickies. Yeah, it's really a shame. Después de este comienzo del versus con dos temazos de Dream Syndicate y Mad Honey, ¿a dónde vamos? Sí, Mad Honey, que la versión que hacían de los Dickies. Joder, me has dejado cuadros, ¿no? No sabía que el hit de Police era una versión. Y luego voy a investigar un poco a los Dickies, porque es una banda que no tengo casi escuchada. Pero sí, era una banda de punk americano ochentero del bueno. Sí, del, sí, sí. No del raca raca simple, sino del bueno, con algo muy más. Buenas canciones. Sí, sí, sí. Y buenas melodías. Y ya, pues eso, como contaba, Dream Syndicate ahí en el 84 me hicieron enamorarme de las guitarras sucias, sí. y del espíritu de Lou Reed, que realmente Dream Syndicate lo traían a los años 80. Y desde yo siempre diré que Lou Reed es mi referente máximo a la hora de hacer canciones. Y me gusta en todos los sentidos, ¿no? Para mí Lou Reed es lo que es Dylan a mucha gente, sí. O los Beatles, o lo que es Neil Young para mí, por ejemplo. O Neil Young a mí me gusta muchísimo, pero no, me no, gusta pero más no. Lou Reed. Sí. No, sí, no, no, no, es por hacer, es por, sí. Pa, no, no, por situarme, claro, en mi casa, hacer como un paralelismo. Esos monstruos que han hecho todo. Y tal, ¿no? Ya no tiene nada que mostrar. Eso pero, es. Bueno, Lou Reed imposible, pero... No, ya. Una pena, la verdad. No, me dejó bastante flipado, no me esperaba. Bueno. Bueno, también tuvo sus excesos, ¿no? Sí, yo creo que su organismo había vivido más de los años físicos que tenía. Sí, efectivamente. Esa gran frase de tu mente extiende cuerpos que tú cheques que tu cuerpo no puede pagar. ¿Eh? Algo de eso, sí. Pues nada, pues oye, vamos a ver. La siguiente que vamos es los Replacements, me los has dicho. Los Replacements y una canción llamada Unsatisfied, que es como de su mejor disco, yo creo, el Let It Be del año, yo diría que 85 o por ahí. Y para mí es una canción generacional de insatisfacción, como en los 60 era el Satisfaction de Rolling Stones. Para mí, que yo crecí en los 80, esta es mi Satisfaction de los años 80. Vale. Hostia, joder, me estás poniendo en un... Es como muy difícil conceptualmente igualar estas cosas que me estás lanzando, pero en mi caso no voy a desvelar lo que voy a poner yo, lo que para mí es mi Satisfaction de... Bueno, claro, tú eres de los 80 más que de los 90. Yo, uh-huh. O sea, mi década de los 90, pero la tengo, seguro. Así que os dejo con el Unsatisfied de los Replacements, de su disco Let It Be del 84. Acabo de. Sí, 84, 85, no estoy seguro. Sí, 84, sí. Y la que suene después, el Versus del Desenterrador, no lo sabréis hasta que os oís el Shazam o hasta que yo volvamos a hablar y os desvele lo que ha sonado. Os dejo con los Replacements y con Adrián Rudimental, que ha venido aquí a los estudios del Desenterrador a grabar este programa de Irola Irratia. Satisfied. And it goes. Conozcáis el desenterrador, habéis imaginado que era bueno, un poco predecible mi elección. Si he ido un poco a lo segurola, pero cuando ha mencionado Adrián lo del tema de la canción de la insatisfacción, vamos a decir, el Satisfaction de los Rolling Stones de su era, Yo tenía que elegir la insatisfacción mía, y a mí Mark Lanegan pues fue escucharle y toda esa oscuridad que habitaba en mi alma y que yo lanzaba hacia afuera escuchando death metal, thrash metal, vi que había músicas que no tenían por qué ser agresivas y violentas para ser intensas y oscuras y representar eso que en mi alma tenía en aquella época. Entonces fue mi canción de la insatisfacción, la primera que me enganchó de verdad. Y la que me hace que todavía sea uno de los vocalistas más importantes de la historia de la música, desde mi punto de vista. Entonces, una vez dicho esto, háblame de la banda que va a sonar ahora porque... Bueno, primero tengo que decir que Mark Lanegan es uno de mis favoritos también. Un honor Es compartir. Screaming Trees, Mark Lanegan. Con Duóxido hacíamos una versión de Mark Lanegan. ¿De cuál te acuerdas? Joder, es que esa no la cantaba yo, la cantaba Juanjo. Ah, me acordaré, ahora se me acaba de ir la onda, Vale, pero luego me acordaré. sí. Bueno, ahora he traído la única canción de una banda española que he traído para esta sesión, que es Dogo y los Mercenarios. Una banda olvidada. Eso Banda sevillana de los años 80. es el lugar para las bandas olvidadas, es el desenterrador. Así que perfecto. Una banda que yo. Este disco es del año 87, Sí. Ansia, su primer mini LP. Que yo me acuerdo que lo compré en vinilo en su día con una portada dibujada por Nazario, el dibujante de cómics. Y me encantaba este disco. Hicieron un par de discos más. La heroína hizo estragos. Y lo cierto es que han vuelto. Bueno, ha vuelto Dogo. Residente en León en este momento. Acaban de editar un disco. Recopilando su música de los años 80 porque estaba inencontrable. Sí. No había nada editado en CD. O sea, yo tengo vinilos, pero Sí. no había ninguna edición en CD. Entonces han sacado ahora un recopilatorio y van a estar de gira presentándolo. Dog y los ¿Y los vas a Mercenarios. ver en el Purple Weekend por casualidad? Es que Bueno, pegaría, ¿no? Que tocara ya que es de ahí. no van a tocar. Tocaron hace poco en Bilbao, a primeros de este año, en el Satélite T, Joder, que esas estuve yo cantidad de cosas que me en ese pierdo. concierto, pero seguro que vuelven. Están tocando con ellos gente de la Kurt Baker Combo, tanto Jorge el guitarrista como Sam y Juancho están tocando con él. Porque él vive ahora en León, se ha echado ahí una mujer de León. Y lleva tiempo viendo el León y está Establecido ahí. limpio y contento y en forma. Pues Y oye, en su pues... momento hacían un rock and roll que emparenta con los primeros Burning. Y en aquel momento que yo estaba más orientado a la música anglosajona Sí. y que toda la historia de la movida madrileña que la había oído en su momento, pero que ya se me hacía demasiado frívola y Sí, facilona y sí. tal, este grupo me enganchó y fue un poco para mí un nexo de unión entre el rock más bien pop de español de los primeros 80 y luego ya las bandas de los 90 como que de otro rollo que tú conoces Sí. como Cancer Moon, Los Bichos y todas estas Los bandas clavos o... que me gustaron. Para mí esta es una banda que hace de puente, que tiene unas guitarras acojonantemente buenas y potentes, y un espíritu rock and rollero sucio y macarra que te va a gustar. Pues ya, pues sí, ya me estás poniendo los dientes largos y la respuesta al desenterrador la conoceréis después de... Este tema elegido por Adrián, Rudimental, Dogo y los Mercenarios, la banda de Sevilla, como os ha dicho, del disco Ansia, que es su primer disco, ¿no? Su primer mini LP, año 86, 87, por ahí. Y la canción se llama Siete Cortos Años. Me fascinó. Verdad, verdad. ¡Gracias! Pues oye, seguimos con este versus. Os voy a comentar primero la canción que decido poner después. Que es una canción, la verdad es que no me he vuelto loco porque no sabía por dónde coger a los al Dogo y los mercenarios. Ese rock and roll sucio que yo creo que se los hace en el Estado. La manera es esa, yo creo que tiene un... Me ha recordado a los primeros Ex Museum. Sí, son de esa quinta. Ese rollete como de Ramones, pero los Clavos, mira, podría haber puesto los Clavos, claro. Por ejemplo. A ver, las grabaciones de aquella época eran muy malas en España. Sí. Entonces, joder, entroncan con Iggy Pop, con los New York Dolls, con un montón de cosas, pero el sonido no tiene mucho que ver. No les hace justicia. Sobre todo en este primer disco. Y en los siguientes realmente tampoco. El sonido nunca llegó a ser bueno. Aquí no se graban bien las guitarras. No. Así como en los 60 y 70 se grabó música muy bien aquí en este país, pero en los 80 no sé qué pasó con los estudios, que querían hacer todo en plan moderno, en plan no sé qué, y se echó a perder. Luego en los 90 empezaron a salir estudios y productores que lo hacían bien, desde el punto de vista del rock, digamos. Sí, pero sí, los no, 80 no, pero... es una década perdida, en este país especialmente, pero... En muchos otros también, ¿no? a efectos de sonido. La producción de la guitarra de los 80 perdió muchísimo. Bueno, tú oyes discos de los 80 y dices, joder, qué canción más guapa, pero qué horror de sonido. Eso me pasa mucho. Yo que soy técnico de sonido también, aparte de todas estas cosas, sí. Es algo que lo noto mucho, ¿no? Y bueno, sí, crecí en todos los estilos, ¿eh? No, te quiero decir, es que ayer, saliendo un poco del guión de lo que estamos comentando, pero siguiendo con la temática... Hay una banda de Doom, de la segunda ola, que se llaman Saint Vitus. Uh-huh. Son mitiquísimos, que hacían Doom en los 80 cuando nadie más hacía Doom. Que vinieron, tocaron, están en SST, en el sello Black Flag. Sí. Es decir, están encima en el lugar que no era. Ya. Yeah. Y sacaron un disco que se llama Born Too Late. Nacidos demasiado tarde, en referencia a que si hubieran nacido en la época de Black Sabbath, la peña les habría entendido mejor. Y ese disco es una obra maestra y suena como el culo. Claro. Como el culo. A mí me parece... Yo no sé cómo la peña no pide a gritos que lo remastericen. Sí, bueno, igual no es fácil... Ya no, sobre todo con algo tan oscuro. No, y bueno, es complicado remasterizar aquellos discos, pero en fin. Bueno, y eso, pues entonces... Pues yo a contestación al Dogo y los mercenarios y no me quejaba el sonido, aunque sí que es verdad que podía haber sido grabado mucho mejor. Pero sí es verdad que esos grupos seguro que se habrían disfrutado mucho más en directo. Claro. Yo no tuve ocasión de verles en directo en su época. Pero bueno, ahora les has visto, ¿no? Pero les he visto hace poco. Aquí en Bilbao tocaron en el Satélite T a principios de este año. Y con el disco este de recopilatorio que sacan y que por fin estarán en formato digital, digamos, yo creo que volverán a pasar por aquí con toda seguridad. Ganazas, tío. Y yo he puesto, pues, de Dinosaur Jr., Sludge Fist, del disco You Are Living All Over Me. Pues bueno, por ese rollo del ruido, por esa manera que única que Mastis ha tratado el ruido y la guitarra, esos punteos que solo él hacía, y esa manera, pues esa distorsión, pero que hay siempre en el fondo una melodía. Sí, distorsión y melodía. Pero... Y el punto exacto donde se conjuga... Y las canciones explotan de una forma maravillosa. Sí. Dios, hay un gran grupo. Así que nada, y ahora pues vamos a poner los de Liars, o Lires, por pronunciarlo sí, castellano. Es que es más cómodo. Sí. Los Lires, que le llamamos un todo. Un grupo de garaje, pues de la segunda ola del garaje. Sí, del revival de los 80, que empezaron como DMZ en Boston a finales de los 70, luego se convirtieron en los Lires. Para mí es mi grupo favorito del revival de garaje de los 80. Y más aún, les he visto 3 veces en directo, la última este mismo año. Es garaje, como era en los 80, el mejor garaje, que había absorbido también las influencias del punk. Y bueno, no hay mucho que decir para los que les guste el garaje. Esta es una canción que no es de las más conocidas, que abre uno de sus mejores discos. On Fire, creo que se llamaba el disco. Y bueno, pues yo creo que la peña la voy a tener que escuchar para entenderlo. Vale, he encontrado el grupo que te quiero poner como respuesta son los Cosmonauts. Y bueno, no voy a decir la canción de Cosmonauts que va a tocar, pero sí vamos a decir la canción de los Lires que va a tocar, que se llama Not Looking Back. ¿Es su disco debut? El disco Lires Lires, no. Es que estos sacaron un montón de singles, eran más de editar singles que LPs. Sí. Es un poco confusa su discografía, yo nunca la he entendido demasiado bien. Tengo este disco, que es del 86, me parece. Sí, eso es. Y tienen un par de ellos posteriores y sobre todo tenían singles y sí, canciones por aquí sueltas. Era un grupo que hacía canciones más que discos. Sí, no, un poco a la antigua. Y bueno, pues ahí os dejamos con estos dos temitas. Estamos llegando al final del especial del Desenterrador versus Adrián Rudimental. Oye, pues estamos llegando al final del programa y vamos a hacer una cosa que ha sido pura casualidad, porque tú habías tenido un tema de una banda llamada Dum Dum Boys. Sí. Y yo tengo una banda que se llama Dum Dum Girls. Sí. Así que existe. Oye. De hecho, bueno, Dum Dum Boys, esta banda saca el nombre de un disco, de una canción de K-pop, del disco de Idiot, me parece recordar. Hay otro grupo escandinavos, se llama Dum Dum Boys, pero yo traigo los Dum Dum Boys franceses, vale, de Niza. Un grupo que le daba la psicodelia en los años 90, psicodelia de raíz, Velvet Underground y Stooges, que le vi en el canal, ahí en Zorrozaurre, antes nunca cuando era... Nunca llega a estar ahí, tío, nunca llega a pues una sala sí, estuvo una maravillosa y tal. Estuvieron a punto de tocar los Mike Tippot con Arthur Lee, que al final se canceló, sí, me parece. No sé si llegó a hacerse. Bueno, yo recuerdo que fui a ese concierto, sí, y tal, y me llamó la atención que había un montón de peña, era de noche y tal, con gafas de sol entre el público. Y eran los que ya se lo sabían porque habían estado en su anterior concierto en el mismo sitio y sabían que ponían los focos estroboscópicos enfocados al público. ¡Qué hijos de puta! Qué maravilla, sí señor. Entonces, bueno, me fascinó esta banda, su rollito que tenía, y es una de las influencias claras también en Silver Surfing Machine, mi banda de psicodelia actual. Y siguen en activo en Francia, luego se pasaron a la electrónica durante años y a veces vuelven a algo más rockero como en sus inicios. O sea, a su puta bola. Sí, pero fuera de Francia no les conoce nadie. Y no creo que salga mucho de Francia. Vale. De vez en cuando busco por ahí en algún sitio y por internet, vale, y consigo escuchar algo suyo, pero muy difícilmente. Y tenían un rollo muy guapo haciendo canciones. Y nada, yo, bueno, por cierto, el grupo que habéis escuchado antes era Black Leather y la canción se llama Fascism de su disco Mensura. Y ahora vamos a escuchar los Dundun Boys franceses que nos propone Adrián de su disco Hipnovista, la canción Walking in My Head. Y yo voy a poner las Dundun Girls, que no sé, creo que son yankees, Creo que sí. y hacen garajillo, así como muy de armonías vocales. Está muy guay. Este disco a mí me gusta mucho, que se llama Only in Dreams. Y la canción se llama Heartbeat. Poco nos queda, así que disfrutar de lo que queda, porque está terminando este especial con Desenterrador versus Andy Rudimental. Well, I'm just walking in my head. My steps keep coming back to you. I do things against my will. I try real hard, but I can't stand still. I hear footsteps, I hear voices. I hear music and I'm crying. I try to cool down and stay in bed, but I keep walking in my head. Walking in my head. Wasn't much, and I can't blame it on bad luck. Guess I'll have to make it over. But I had to make it over. That was then, and this is now. Things have changed, I don't know why. I've never felt like this before, and I can't stand it anymore. Stand it anymore. The price you gotta pay for a piece of paradise. Nobody told me about his way. All I've ever been told were lies. And I'm hardly getting over it. I'm be so pure, light and sparkling. I just want to forget everything. That's why I am walking in my head. Walking in my head. I'm walking in my head. I'm walking in my head. I'm walking in my head. Walking in my head. I'm walking in my head. La la la la la la. And I'm crying. Yes, I'm crying. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Pues llegamos al final del Sí, programa. se ha pasado volando esto. Ya te he dicho, si es Con que. buena música y buena compañía, se pasa Claro, volando. es que es lo de siempre. La piña cuando les digo que el programa es 2 horas, joder, 2 horas y tal. Ya verás como a mí que te pones a rajar sobre música y a poner temazos, ni te das cuenta, ¿eh? Eso Como cuando es. estás pinchando en un bar y tienes buen público. De hecho, ha Pues. sido muy complicado. Cuando me dijiste que seleccionara unas cuantas canciones para este Sí. programa, dije, ¿cómo puedo seleccionar tan pocas canciones? Ya. Cuando yo, bueno, soy una persona también que me gustan muchos estilos de música distintos y muchas Igual cosas, que ¿no? No me aquí. gusta todo, pero me gustan muchas cosas, digamos. Sí. Y mi problema es el mismo, por eso me gusta animar, porque creo que es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿sabes? En el caso este, la mayoría de las cosas que te he puesto de respuesta las conocías ya, pero. No, no todas, no todas. Entonces, pero la idea es esa, es intercambias y jo, ahí se produce una situación muy interesante. Y ahora vamos a despedirnos con 4 canciones, 2 elegidas por Adrián y 2 elegidas por mí. Voy a dejar que Adrián hable de sus dos y yo hablaré de las mías y nos despedimos. Vale, sí, bueno, pues he traído al que posiblemente sea mi cantante favorito, que es Sam Cooke. Yo tengo una debilidad por el soul muy importante. De hecho, cuando pincho, el soul es una parte muy importante de lo que pincho. Y Sam Cooke me parece un cantante que no se ha superado. Este hombre que empezó en el gospel, era una estrella del gospel y lo abandonó por hacer música profana. Y lo bordó siempre. Y una de sus últimas canciones, antes de morir de forma inesperada y violenta, pues es la que hemos traído, A Change Is Gonna Come, que es un clásico del soul, que lo escribió Sam Cooke después de escuchar el Blowing in the Wind de Bob Dylan, diciendo, yo debería haber compuesto una canción con contenido que no hable solamente del amor y estas cosas, y escribió esta canción. Y yo recuerdo, no sé si es la primera vez que la vi la canción, pero que en su momento no la tenía muy controlada, hace muchos años, que se la escuché tocar en directo a Zen Guerrilla, un grupo que no tiene nada que ver con el soul, aunque tiene un Oye, cantante cantante que puede, que puede sí. hacer lo que le dio la gana, hacía lo que daba la gana. Entonces, en un festival Serie B en Calahorra, allá por los 90, tocó esta canción, esta balada, de forma impresionante después de hacer el despliegue de decibelios que solían hacer, metió esta canción en medio y fue fascinante. Y bueno, y luego he traído también a Julian Cope, uno de los grandes, ocultos, pero es para mí es una de las últimas rock stars, en el auténtico sentido de la palabra, que vive el rock y desarrolla una historia al margen de todo, como ya nos estila. Una rockstar a la antigua usanza. No se está en absoluto. Este es un hombre que aparte se dedica, es experto en religión Sí, druídica luego y vikinga y estas cosas. tiene muchas maneras de expresar su arte. Aparte Sí, la sí, música sí. y el misticismo, vamos a decir, Sí. religioso, el tío me consta que tiene un blog en el que habla de música. Yo creo que tiene un programa de radio también. Y es un tío, lo que dices tú, Es una enciclopedia de la psicodelia a eso voy. y un erudito y empezó en los años 70 con un grupo que ahora no recuerdo el nombre, luego fundó los Teardrops Explodes. Y O luego, sea, tuvo un primer grupo en el que estaba con el que luego fue cantante de Con The Bunnymen, con este, con joder. Ian McCulloch Sí, y no tenía puta idea. sí, no, no recuerdo el nombre de... Joder, macho, la combinación. Sí, bueno, que ya, cuando venían también hacían algo de psicodelia. Teardrops Explodes hacían una psicodelia que era un poco parecida, pero era un poco más anclada en los 60 que Sí. con The Bunnymen. Y luego desarrolló una carrera maravillosa durante los 80, los 90, y sigue haciendo discos como por un tubo. Muy rara vez presentaciones en directo. No he tenido la ocasión de verle nunca en directo. Pero bueno, hay imágenes de salen los conciertos con un pantalón de cuero, el torso desnudo y una gorra de las SS y Sí, tocando el sí. bajo Lo he visto. solamente, él solo y haciendo poesía. O sea, una cosa absolutamente Fuera de todos los Pasando circuitos olímpicamente de la opinión ajena, o sea, como un poco fiel a sí mismo. eso es. Y bueno, he traído una canción larga, Safe Surfer, de unos, probablemente el disco que más vendió en su momento, en el año 91, Peggy Suicide. Y bueno, una canción larga que te envuelve y que es maravillosa. Pues eso, y bueno, primero muchísimas gracias por venir, Adrián, un Ha sido un placer. placer. Esperemos repetir y nos vemos seguro el 20 de 20 de diciembre diciembre, en sí. el ciclo Izar Star, en la parte de arriba de Lanchoqui, tocando el primer discazo de Spaceman 3 y luego La Secta haciendo sesenterismos. Y bueno, mis dos canciones para cerrar: Chas Bradley, ese héroe olvidado del soul. No Sí. sé, cuando he oído a Sam Cooke, he oído un poco por encima de la canción que has elegido tú. Y no sé, me gustan las personas esas que de repente con 50 años o con 60 o la edad que sea, de repente cuando ya nadie, cuando ya tenían por completamente, como dices tú, era un hombre que versionaba James Brown. Sí, Un era un impersonator de esto, ¿eh? impersonator de James Brown y de hecho pues clavaba los bailes también, aparte de cantar de puta madre. Y bueno, por fin le descubrieron tarde, pero suficiente para que diera tiempo a ver que él tenía también talento cantando Claro, como canciones hay en Estados propias. Unidos, en cualquier pueblo de repente te Sí. encuentras gente con un montón de talento que no ha conseguido salir de O ahí, que ni lo han intentado, o que porque. no han intentado, ¿no? No, es que está claro que donde hay tradición musical, encontrar a alguien bueno es mucho más sencillo que donde no lo hay. Y luego, por último, la otra canción que he elegido es para mí el puente perfecto entre la psicodelia y el progresivo. Ese momento en el que ni era los excesos de la música progresiva, como con bandas como Yes, ni era la psicodelia más facilona de canciones de 3 minutos y medio. Y es King Crimson, con su disco debut que se llama In the Court of the Crimson King. Y la canción I Talk to the Wind, que es como muy Jethro Tull, muy whimsical, muy flotante. Así que nos despedimos con esas cuatro canciones. Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, Charles Bradley, The World Is Going Up in Flames, King Crimson, I Talk to the Wind y Julián Cope, Sofa Surfer. Safe, ¡Safe Surfer, coño! Surfer. Ah, es que Sofa Surfer además también es un grupo electrónica, Sí, perdón. Safe Sí, Surfer, el surfista relacionado. seguro. Sí, por el tema por el cuidado que había que tener para no pillar el SIDA, ¿no? En los Sí, 90 y 80. habla de eso la canción. Joder, ahí estamos. Mensaje positivo. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. Telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother.